Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra escultórica Fuego del artista ecuatoriano Carlos Pauta se inaugurará el 12 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán piezas elaboradas en metal de pequeño y mediano tamaño de personajes circenses como payasos, acróbatas e ilusionistas y de artistas callejeros, músicos y teatreros. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo próximo. Internacionales. Asunción. Una variada agenda cultural llevará a cabo la Secretaría Paraguaya de Cultura para celebrar los 205 años de independencia de ese país. Las actividades se realizarán durante todo el 14 de mayo próximo en distintos puntos de Asunción e incluirán ferias de espectáculos de danza, conciertos y proyecciones audiovisuales. Se desarrollará la Feria Ñemua Huasu, en la que habrá puestos de gastronomía tradicional, de productos de artesanía, música y danza. Además, se prevé la presentación de la banda y ballet folclórico de la Sinfónica Nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.